¿Qué tal, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo? Como siempre, es una alegría muy grande el poder saludarles en este instante cuando estamos ya dispuestos a iniciar el programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes muy bienvenidos, particularmente quienes se están integrando a nuestra sintonía por primera vez. Dios les bendiga y que efectivamente lo que vamos a abordar en esta oportunidad tenemos la certeza en el Señor que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Así que bienvenidos una vez más. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías capítulo 3, versículo 2. Bueno, ya estamos junto a ustedes con nuestros queridos invitados que nos acompañan. Tenemos al pastor que está con nosotros, Sergio Fuchner, pastor de la Iglesia Adventista, como también a nuestro amigo Cristóbal Latorre. Él es animador digital. Gracias también por estar con nosotros. Y, por supuesto, a todos ustedes, amigos, que nos están viendo a través de la pantalla, en distintos lugares, en distintos países, no solamente acá en Chile, sino que también en Argentina, en Perú, como así también en Paraguay, Ecuador, Bolivia. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y deseos también de que lo que vamos a estudiar, como ya dijimos, se transforme en una gran bendición para nuestras vidas. Pero antes que comencemos, vamos a pedir al pastor que nos acompañe, nos guíe en oración, de tal manera que lo que vamos a ver pueda ser una bendición para todos. Amén. Padre querido, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia para implorar tu presencia en ese estudio de tu palabra, que podamos salir de aquí, Señor, bendecido por ti y revigorando, y que nuestras fuerzas puedan estar revigoradas a través del estudio de tu palabra. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Partamos diciendo que cuando uno visita estas imponentes catedrales, se impacta por la belleza de estos vitrales enormes, ¿eh? Pero uno se puede dar cuenta de que para formar un tremendo vitral está compuesto por pedazos más pequeños. Bueno, técnicamente los collages individuales forman un todo que finalmente es admirado por aquellas personas que tenemos esta oportunidad en algún momento de visitar estos lugares. Si lo llevamos al terreno espiritual, no cabe ninguna duda que una especie de hilo conductor de toda la Biblia es una realidad que no podemos ignorar y donde la Biblia es un aporte fundamental para poder comprender el sufrimiento humano, y me estoy refiriendo específicamente al gran conflicto. Y quiero partir contigo, Sergio, abordando justamente esta realidad. ¿Qué es el gran conflicto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Y cómo particularmente el libro de Job es un aporte fundamental para poder comprender esta importante realidad? Bueno, tiene el llamado de varias formas, ¿cierto? Gran conflicto, conflicto cósmico, la gran controversia. Pero mirando por un punto de vista humano, ¿cómo nos afecta todo esto, cierto? Pensando en los pedazos del collage que forma el vitral grande, el conflicto, el gran conflicto, tal vez es el eje que nos hace entender el plan de salvación. ¿Por qué Jesucristo vino tuvo que morir por nosotros, tuvo que venir a este mundo, dejar su morada, la compañía de su padre, venir y aquí venir acá y sufrir por seres humanos que muchas veces no están hablando bien el español, no están ni ahí con él? El gran conflicto es el eje que nos hace entender todo el plan de salvación y nos hace confirmar que el Señor nuestro Dios es amor y misericordia. Por lo tanto, podemos decir, Cristóbal, de que de una u otra forma es una realidad que trasciende a todos, ¿eh? Que nadie está ajeno a ser partícipe de este gran conflicto y que por lo tanto, en la medida que lo vayamos entendiendo, vayamos analizando esta realidad, seguramente vamos a comprender bastante más lo que le pasa al ser humano. Y cuando hablamos de lo que le pasa, fundamentalmente estamos hablando de esta experiencia amarga como es el sufrimiento. ¿Cómo ves también esta realidad, Cristóbal, desde tu propia perspectiva? Claro, o sea, nadie está exento a este conflicto en el que nos encontramos. Muchas personas piensan que pueden decir estar en un punto medio, como no, yo soy neutro. Así como de repente sucede en guerra entre países, países son neutros y ayudan a uno, ayudan a otro, pero se mantienen al margen. Pero en este caso ya es imposible, o como es como tú recoges con el Señor o estás desparramando. La verdad es que todo este tema del gran conflicto afecta a todos. Y porque así Dios es Dios de todos los seres humanos. Y Satanás quiere llevar toda la creación de Dios a, digamos, como a la perdición, donde él quiere arrastrarlos a todos, como ya lamentablemente arrastró ya una cantidad de ángeles del cielo. Exacto. Ahora, qué importante es lo que tú estás mencionando, que nos involucra o nos arrastra a todos y en todos los tiempos. Sí. Por lo tanto, cuando vamos al tema de Job, nos vamos a dar cuenta, y aquí empezamos con una situación bien intensa, diría yo, que cuando uno comienza a analizarla se va dando cuenta de lo terrible que tiene que haber sido para este gran patriarca haber vivido esta experiencia, porque si planteamos la parte A, o la parte positiva, vamos a decir que efectivamente fue un hombre muy bendecido, tanto en el ámbito de la familia, una gran familia, en el ámbito material, en el ámbito social, ¿cierto? Un hombre también muy reconocido. Yo creo que desde la perspectiva humana y de la felicidad que podemos encontrar en este mundo terrenal, él prácticamente lo tenía todo, Sergio. O sea, realmente una vida envidiable, un verdadero Edén dentro del contexto terrenal. Exacto, y el Señor habla de Job como una, entre comillas, un santo orgullo, habla de Job, porque era un hombre que andaba de acuerdo con la voluntad del Señor. Es como un padre cuando habla de su hijo. Exacto. Un sano orgullo. Exacto. Ahora, déjame hacer un pequeño comentario en relación al libro de Job, que el libro de Job no está porque el primer libro de la Biblia es Génesis, pero el primer libro de la Biblia escrito es Job, y eso me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque el primer libro de la Biblia escrito nos viene, está, para que podamos entender el plan de salvación en la vida de Job. Entender la realidad que sufrimos todos nosotros, como dijo Cristóbal, en relación al conflicto cósmico. Todos estamos involucrados en esa guerra. Y algunos dicen, pero yo soy bueno, pero no hay cómo vivir en una burbuja, ¿cierto? En ese conflicto no hay cómo vivir en una burbuja o vivir un medio termo. Término, yo estoy involucrado en ese conflicto y no hay caso. Pero interesante es el caso de que Moisés, el autor del libro de Job, fue el primero que le escribió para que nosotros podamos entender, disculpen, para que podamos entender cómo el conflicto nos afecta a cada uno de nosotros. Correcto. Bueno, todo estaba de maravilla. No cabe ninguna duda que lo que estaba viviendo como experiencia Job era lo que seguramente todos quisiéramos en algún momento experimentar. Sin embargo, todo dentro del contexto de un mundo caído. Exacto. ¿Sí? Y en cualquier momento una situación puede variar radicalmente. Y aquí hay un quiebre, si ustedes me permiten, en el capítulo 1, en el verso número 6, encontramos un quiebre a la relación o a la escena que estábamos viendo hasta hace unos instantes atrás. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vamos a hacer un alto. Aquí está la declaración que tú estabas diciendo, Sergio, recién, de ese, si se puede hablar, de sano orgullo, sí, que manifiesta Dios con respecto a su hijo Job, un hombre íntegro, un hombre completo, integral, podríamos decirlo de esta manera. No solamente era rico, sino que un hombre bondadoso. lleno de cualidades positivas. ¿A qué realidad nos estamos abocando ahora a partir del verso 6? Porque aquí ya comienza una realidad entre lo natural y lo sobrenatural. Hay un contraste, ¿cierto?, con esa escena donde está Job, que es casi idéntica a la escena que está viviendo Job. Al mirar, era un hombre que tenía todo lo que uno desea en este mundo, ¿cierto? Tenía una familia bien instituida, ¿cierto?, bien constituida, tenía bienes materiales, pero ahí aparece la escena, el contraste entre lo que vivía Job, aunque estaba en un mundo caído, pero vivía una escena casi idéntica, pero ahora viene el contraste con el cielo. Exacto. Y antes que entremos en detalle con el contraste, ¿sí tú ibas a mencionar, agregar algo? No, no. Sí, decirte, Cristóbal, perdón, que aquí hay una realidad interesante, porque a pesar de que él vivía una situación bastante cómoda, tranquila, ¿cierto? Sin embargo, él manifestaba un nivel de desarrollo espiritual muy importante. Y se deja claramente ver por el hecho de la preocupación que él manifiesta por sus hijos. Interesante eso. Interesante, porque dice que permanentemente estaba orando, intercediendo por sus hijos. ¿Qué mensaje importante tú ya estás viendo, Cristóbal, a través de esto? Especialmente en tu calidad de hijo, porque generalmente estamos como permanentemente dependiendo también de nuestros padres. Claro, así como calidad de hijo podríamos decir que siempre uno escucha que las madres siempre oran por sus hijos y están siempre atentas. O los padres también siempre están atentos. ¿Cómo vivía Job? La verdad es que es bastante loable porque sabemos que aquí sale escrito que sus hijos hacían fiestas y tenían banquetes, invitaban a sus hermanas. Pero Job tenía tan claro el hecho de estar al cuidado de su familia como un sumo sacerdote. Él tenía claro ese tema. Y él intercedía por los pecados de sus hijos. Hacía sacrificio y por cada uno de ellos. Entonces la verdad es que no lo hacía de una manera general, sino que era bien, bien personal también. Y él hacía los sacrificios, entregaba las ofrendas y decía, Señor, yo presento estas ofrendas, estos sacrificios, si es que mis hijos hayan blasfemado contra ti. De hecho, hasta incluso sin saberlo, él lo hacía... Por si acaso, si mis niños... No era solamente en situaciones extremas. No, era siempre. Entonces podríamos decir, y aquí lo dice, eran todos los días, porque... A ver, déjame buscar aquí. Y decía, de esta manera hacía todos los días. Entonces, Job lo hacía todos los días. Intercedía y cuidaba de su familia espiritualmente todos los días. ¿Sería, Sergio, que a lo mejor Job de alguna forma estaba como anticipando un poco que podía suceder alguna situación en algún momento que iba a cambiar, tal vez no tan radicalmente como ocurrió, pero que siempre estamos expuestos a algún tipo de cambio y no generalmente para bien dentro del contexto de la vida terrenal? Eso sucede con las personas que tienen sensibilidad espiritual. Y para tener sensibilidad espiritual, yo tengo que estar vinculado, conectado constantemente, no solamente el día que voy a la iglesia o cuando me suceden problemas, estar conectado con Dios, porque la mayoría de las personas hoy día se conectan con Dios cuando van a la iglesia o cuando hay algún problema complicado en la vida. Job tenía sensibilidad espiritual porque siempre estaba conectado con Dios. Todos los días, dice. Todos los días. Muy bien, ya entramos en materia ahora con este gran conflicto. Y aquí entran algunos elementos importantes que Job no tuvo conciencia de esto, pero esto parte definitivamente en el cielo, a pesar de que no lo dice Sergio. ¿Cómo se genera este gran conflicto? Yo sé que el tema es extremadamente profundo, pero es importante dejarlo claro para que podamos comprender la realidad. Digo esto porque se menciona mucho el contexto del evolucionismo dentro de los colegios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, aquí lejos de entrar en un conflicto y una caída, parece que vamos al revés, vamos subiendo, de acuerdo a esa perspectiva. Pero aquí la Biblia nos presenta una realidad diferente. Sí, la Biblia nos deja claro que ese conflicto comenzó en el cielo. Interesante esa visión. ¿Cómo que el pecado pudo comenzar en un lugar perfecto como el cielo? Es una pregunta que tal vez se llama el misterio de la iniquidad. ¿Cierto? El misterio de la iniquidad. ¿Cómo en un ser perfecto, en un lugar perfecto, pudo comenzar el pecado? ¿Y por qué es un misterio? No le podemos dar una explicación total. Exacto, dejémoslo no total, claro. Pero la Biblia nos presenta algunas respuestas. Y una de ellas es que el Señor nos creó a nosotros que estamos aquí, a los televidentes e incluso a Lucifer, que era el ángel antes de se tornar en Satanás. Perfecto. Y como nos creó perfecto, nos creó con un don que se llama el libre albedrío. La voluntad de elegir, la decisión es nuestra, ¿cierto? No somos autómatos, no somos robots que hacemos lo que se nos pone el programa, ¿cierto? O lo que se nos pide nomás. No, nosotros tenemos la capacidad de elegir. Lucifer tenía la capacidad. Lucifer, en el cielo, venía después de la posición de Jesucristo. El Padre, el Hijo, Jesucristo. Después venía Lucifer. El cuarto, podemos decir, en jerarquía. Un sitial muy elevado. Exactamente. Pero sintió que él podía hacer un poco más. Sintió en su corazón, la Biblia dice, y se elevó su corazón y sintió que él podía hacer más. Y empezó a poner en duda el carácter de Dios. Y ahí comenzó el gran conflicto, que comenzó en el cielo, y ya vamos a ver que llegó hasta nuestro planeta. Claro, y llega a la Tierra, Cristóbal, y específicamente donde está el foco ahora de atención en la realidad que estaba viviendo Job. Hasta aquí muy buena, claro. Envidiable. Exacto. Que de paso es importante mencionar, queridos amigos, estar siempre agradecidos por las bendiciones que Dios nos da, ¿eh? Porque también vivimos el día a día, de repente lo que tenemos ya no lo tenemos más, o puede suceder al revés también. Así que desde esa perspectiva creo que un sentimiento de gratitud es algo permanente que también se espera de un cristiano. Pero volviendo al tema, la realidad cambia. ¿Qué es lo que plantea Satanás puntualmente en relación a lo que Dios había dicho tan cabalmente de su hijo, que era Job, un hombre íntegro? Sí. Bueno, Satanás es una persona bien, bien astuta, en verdad. Porque, de hecho, aquí hay tiene una conversa aquí Dios y Satanás. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Pero Satanás igual le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job en el versículo 8, capítulo 1? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo a Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Viendo, digamos, de manera sarcástica, claro. Viendo como la situación en la que está, tú le has dado tantas bendiciones, pero lógicamente te va a ser fiel. Casi se percibe la ironía ya. Claro. La burla. Entonces, burlesca, sí. Claro, es como si tus padres o tu madre siempre te dan regalitos, es como siempre me voy a portar bien. En ese caso, entonces, ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Entonces, claro, y le dice, bueno, pero si es lógico que te va a ser fiel, si lo estás llenando de bendiciones, le va súper bien en todo, entonces sería extraño que sería tuviera una actitud distinta. Que no obedeciera. Exacto. Claro, exactamente. Exacto. Entonces, más adelante dice, y ahora dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dice. Y ahí viene como un desafío. Satanás le lanza un desafío. Porque siempre quiere andar probando de que Dios está equivocado. Siempre busca ese punto. Y ahí más adelante Jehová le dice, aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Bueno, me parece que Satanás eso es lo que hace permanentemente, lanzar ahí una situación, ¿cierto? Un desafío, como tú mencionaste, pero con una intención. Y ahí había una intención clara, Sergio, de poder desafiar no solamente a Job, sino que en el fondo estaba desafiando a Dios. Está claro la situación que llegó Satanás, ¿cierto? No, sin ningún respeto, habla a Dios de esa forma, porque ahí estaba él delante del rey del universo, del creador, del soberano, y no tiene ningún respeto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí mientras tanto la conversación. Hay aspectos muy interesantes que vamos a analizar junto a ustedes, queridos amigos televidentes, en relación a esto que sucede, que aparece solamente al principio del libro de Job, pero que es muy importante y que tiene relación también con la realidad que nosotros tenemos que vivir o convivir con ella todos los días. Vamos a una breve pausa y ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, así que les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Nuevamente estamos junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Estamos en Lecciones de la Biblia. Y bueno, estamos abordando una temática fundamental dentro del contexto de la vida del patriarca Job, un hombre que generalmente asociamos con el sufrimiento, con el dolor, con la tristeza, con el pesar. Pero la experiencia del dolor no solamente fue patrimonio de Job y de muchas otras personas, sino que de alguna manera podemos decir que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo experimentamos estos momentos? ¿Cómo los vivimos? Bueno, vamos a ver un testimonio de vida a continuación que seguramente va a impactar nuestros corazones y nos va a ayudar también a comprender cómo enfrentar el dolor desde la perspectiva de cómo Dios espera. Veamos esto y ya regresamos. Mi nombre es Juan Carlos Romero. Tuve desprendimiento de retina de ambos ojos, en los cuales, producto de aquello, en el ojo derecho, yo quedé sin ninguna visión, con cero posibilidades de recuperamiento hasta el día de hoy. El Señor se presentó a través de un hospital, de unos médicos, que en principio en la junta médica me declararon ciego, pero gracias a dos doctores que ellos quisieron hacer algo más. Y sabiendo que yo era cristiano, ellos me intervinieron dos veces con resultados negativos y ellos quisieron intervenirme una tercera vez. Si me operaban tenían que ponerme una anestesia que era especial, la cual iba a las venas, que me iba a dormir todo lo que era del tronco hacia arriba y que por eso el cerebro también iba a estar en ese momento desconectado de la realidad, y eso podía dar un ataque al corazón o múltiples formas en las cuales yo podía fallecer en la operación. Yo aproveché de despedirme de todos mis hijos, de mi señora por supuesto, y en el momento en que se iba a realizar la operación veo que hay mucha caminata, que hay toda la gente, conversaban entre ellos los doctores. Y me sacan del pabellón y me dicen que no me pueden operar porque todo lo que ellos habían preparado en cuanto a los elementos que eran necesarios para mi operación habían desaparecido. Estuvieron una hora y media buscándolo y no pudieron encontrarlo. Veníamos en camino hacia la casa con mi señora, me llama la jefa de enfermera y me dice de que todo estaba en el lugar, que ellos nos explican por qué nadie lo vio. Si nadie había movido nada y todos los implementos estaban en el lugar, y que volviera en una semana más. Estando nosotros en la misma condición, yo preparado en la mesa del pabellón, y esta operación no podía ser de un puro cirujano, tenían que ser dos. Y en esa ocasión uno de los doctores no podía estar, que era el doctor Chávez, entonces se le pidió a una cirujana que asistiera. Y pasaron las horas y yo estaba dentro del pabellón muy nervioso por lo que me acordaba de lo que el Señor me decía, y de repente nuevamente me sacan del pabellón, me dicen de que no me podían operar, y viene el doctor Chilen y me dice: mira Juan, yo no sé lo que está pasando, pero la otra vez estaban todos los elementos allí y nadie los pudo ver. Ahora la doctora que te iba a operar junto conmigo era mi señora. Nosotros trabajamos hace 25 años acá y sin embargo se perdió, no pudo llegar. Y ella está desesperada porque no sabe dónde está, pero sabe que está en el hospital. Nosotros nos vimos y ella apareció. Y me pregunta que qué está pasando y que él ya no me quiere operar. Y me manda para la casa, me dice: cuando llegue Chade, voy a conversar con él y vamos a ver qué va a pasar. Y el doctor Chade me llama y me dice: mira, ¿sabes qué? Yo sé lo que está pasando porque el Señor me lo regaló en un sueño y el Espíritu Santo me dice que ahora es el momento de operarte. Fuimos a la operación en la cual él me opera, no hubo ninguna complicación y logré quedar con un 0.8% de visual, en la cual veo muy poco, pero lo necesario como para poder movilizarme para poder servir al Señor, que era lo que yo siempre le había pedido a él. Este caso lo sabe todo el pabellón de cirugía, de oftalmología y toda oftalmología. Y cuando nosotros vamos para allá con mi señora, ellos siempre hablan de este caso y hablan con muchas personas que están con muchos problemas en su visión y nos hacen dar el testimonio para que vean de que hay que no solamente tener fe en los doctores, sino que también hay alguien más que puede hacerlo todo por nosotros. Y damos fe de que en el Señor todo se puede, que un hijo de Dios vive por fe. Y esa fe se vive trabajando por su obra. Mi recuperación fueron de 3 meses durmiendo boca abajo, solamente levantándome para hacer mis necesidades. Tenía que comer en esa posición y en la cual yo ya no soportaba más. Yo aprendí a apreciar la radio Nuevo Tiempo porque no podía ver, pero sí escuchar. Y mi gran compañía en ese tiempo fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la fe que Él me regaló, la radio y los doctores que Él puso por delante para que yo pueda estar dando hoy día mi testimonio. Ahí estábamos, amigos, viendo esta experiencia. No cabe ninguna duda que el sufrimiento es parte de la realidad humana. Sin embargo, se espera de nosotros como cristianos que no perdamos la confianza, no perdamos la fe, no perdamos la seguridad que hay un Dios que nos acompaña. Bueno, se está descorriendo el velo, Sergio y Cristóbal, una situación que es de carácter celestial por un lado, que comienza en el cielo como Sergio lo acaba de mencionar en el bloque anterior, ahora se traslada definitivamente a la tierra y particularmente a la experiencia de Job. ¿Cómo ves tú eso, Sergio, y cómo se comienza a gestar esta situación? Bueno, Satanás es un ser astuto. Él sabía que debería intentar llevar el mismo problema que él creó en el cielo al planeta Tierra, y llegó y alcanzó. Por eso nos afectó a todos nosotros. Ahora, este conflicto llegando a nosotros, aquí a nuestro planeta, como yo ya mencioné, nos afectó a todos. Y hay varios ejemplos de cómo ese problema, el gran conflicto, afecta a la humanidad. Y la Biblia es el libro que nos muestra cómo ha afectado desde el principio hasta los días que estamos viviendo, hasta el tiempo final. Por eso que la Biblia es un gran aporte. Exactamente. Abre nuestros ojos. Exacto. Aunque para muchos la Biblia es un libro hoy día rechazado, no sirve, es muy antiguo, pero es un libro que nos abre la mente para la realidad del conflicto. Del ahora, conflicto. Cuando tú dices que abre la mente, y aquí Cristóbal puntualmente, ¿cómo el enemigo de Dios, Satanás ya identificado totalmente, trabaja en forma tan astuta que no cualquier persona lo percibe de la manera correcta, ¿cierto? Muchas veces se ve a Satanás como un mito primitivo, ¿cierto? Algo que solamente ha sido creado a nivel de la mente humana, o se alude que Satanás son los pensamientos malos de las personas, no sé, distintas teorías. ¿Cómo trabaja el enemigo en su habilidad tan ya manifiesta, tan clara, pero enfocada hacia el mal, para evitar también ser identificado? De hecho, es bien interesante porque el mismo enemigo se muestra libremente, en verdad. Y a través de apariencias inocentes. Sí, apariencias inocentes, como también apariencias bien agresivas. Si nosotros también podemos revisar el arte, dentro de las pinturas también se presenta a Satanás como un diablo con tridente, con una cola y con unos cuernos y de color rojo o de distintas formas, con formas de animales, y eso va llevando a esa imagen como un mito. Pero él se presenta de una manera abierta. De hecho, eso es lo más interesante, se presenta de una manera abierta, pero el mundo lo toma como un mito. Porque si nos damos cuenta, culturas se guiaban por los mitos. Entonces, él se representaba en esos mismos mitos, y así como va avanzando, y ya las personas también ven como un libro ya es tan antiguo que debe estar lleno de fábulas. Quizás allá en ese mundo, en aquel tiempo tan antiguo, creían todo lo que les decían, porque quizás eran mentes más primitivas. Pero no es así. Sabemos que todo esto es real. Y Satanás busca la manera de transformarse como en algo que no existe. Y él va cumpliendo su objetivo de engañar, de decir, esto como yo voy a hacer, como que yo no existo, por lo tanto, si yo no existo, lo demás sigue siendo un mito. Entonces, como que uno lleva a lo otro. O sea, se ampara en una determinada cultura o situación o práctica, tradición, como queramos llamarlo. Yo creo que en todas las tradiciones. Ahora, aquí hay un punto bien importante. El ser humano ha intentado conocer todo lo que es el espacio sideral. Han inventado maravillosos telescopios, ¿cierto? Que creo que los primeros astrónomos no tenían ni la menor idea de lo que el ser humano iba a alcanzar a ver en la actualidad. Sin embargo, ni con los más grandes telescopios se ha podido descubrir o ver esta dimensión distinta, ¿eh? Diferente, Sergio. La dimensión espiritual. La dimensión espiritual. Y aquí me parece que es muy importante porque el ser humano trata de encontrar habitantes en otros planetas, está atento, ¿cierto?, con todos sus sistemas sofisticados. Sin embargo, aquí se presenta claramente que hay seres celestiales distintos a Dios, ¿cierto?, que están participando de una realidad y que muchas veces nosotros obviamente no percibimos. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Volvimos a la sensibilidad espiritual. Para discernir esas cosas, yo tengo que estar viviendo espiritualmente hablando, relacionado con Dios y relacionado con el libro que nos ayuda a entender eso, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, pues, perdón, pero podríamos marcar una diferencia entre algo que podemos verlo de una perspectiva espiritual y tal vez espiritualizar, una realidad, sí, que es diferente. Es diferente. Que hay mucha gente que lo quiere ver por ese lado. Espiritualizar las cosas es no ver la realidad del punto de vista de Dios. Porque la gente que quiere espiritualizar las cosas no está basando su visión en la palabra de Dios, sino en su propia experiencia. Exacto. Por eso la Biblia es rechazada, porque muchas veces yo, otro día pensando y conversando con personas, con jóvenes, ¿por qué la gente no quiere ir a la Biblia, que es un libro netamente espiritual? Porque es un libro que nos va tal vez dar tirones de oreja en alguna experiencia que estamos viviendo que no es la mejor. Entonces, ¿para qué voy a un libro que me tire a la oreja? Nadie le gusta que le tire la oreja, hablando del lado espiritual. Nadie quiere salir de su zona de comodidad. Exactamente. Nadie quiere salir de ahí. Ahora, por eso nosotros tenemos que volver al libro, a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahora, si tú me permites, Juvenal, siguiendo el comentario que hizo Cristóbal, de la forma como Satanás se presenta, él todavía se presenta disfrazado, ¿cierto? Él no se presenta como es. Él se presentó a Adán y Eva disfrazado de una serpiente. Si él se presentara hoy día disfrazado de una serpiente, nadie se acercaría a él. Que la serpiente es uno de los animales más rechazado que uno puede pensar así, ¿cierto? Nadie quiere estar cerca de una serpiente, solamente los domadores o los que tienen una serpiente de mascota, hay mucha gente que tiene. Pero si uno ve una serpiente, lo primero que siente es rechazo. En forma natural. Exacto. Si Satanás se presentara así, nadie quería acercarse a él. Entonces él se presenta de otras formas, de otras maneras, pero sigue presentándose disfrazado, no como es. Porque hoy el ángel de luz que era Lucifer, que significa ángel de luz Lucifer, hoy día le tiene más de 6.000 años de pecado sobre él y eso le ha desfigurado la apariencia. Entonces por eso él sigue presentándose de manera disfrazada. Hay un texto, si tú me permites, que aquí en la guía de estudio, que es primera de Pedro 5:8, si me permite leer, sí. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tiene que ver el león con Satanás? Aquí. Yo me acuerdo una vez una explicación que escuché del león rugiente. En África, los corrales donde se guardan los animales son en forma de círculo, son de forma circular. Y ahí está el ganado. Sabemos que en África el pasto no es verdecito como en algunas partes de Chile. Es del color de león, así, amarillo, medio anaranjado. Entonces el león que caza en manada se acerca al ganado que está dentro del corral y empieza a rugir alrededor de este corral que tiene forma circular. Y el ganado, ¿qué pasa? Empieza a ponerse nervioso. Inquieto. Inquieto. Hasta que en un momento, corriendo de un lado para el otro, el ganado rompe el cerco y sale corriendo entre medio del pasto. Y llega un momento que el ganado que está escapando, piensa que está escapando del león, se cansa y mira alrededor, no ve el león, porque el león está como camuflado entre medio del pasto de África. Mira cómo hace el león cuando el ganado está débil, cansado y desprevenido, ataca. Satanás hace lo mismo con nosotros. Él no, tal vez nos ataca y sin piedad, sin piedad, porque el león que va a atacar ese ganado no va a tener piedad, porque ellos quieren alimentarse. Satanás no tiene ninguna piedad. No piensa en mi familia, no piensa en mí, no piensa en mis seres queridos, no está ni ahí. No es como Jesús, que Jesús se acerca a nosotros con mucho cariño, con mucho amor, nos llama, ¿cierto? Como dice Apocalipsis, nos llama Satanás. Él no está preocupado en que podamos abrir la puerta de nuestra vida para él. Él rompe la puerta y entra y no está ni ahí, arromba la puerta. Entonces Satanás sigue presentándose de la misma forma. Esa imagen del león me llama mucho la atención, porque muchas veces estamos desprevenidos, desprevenidos ante el ataque del enemigo, que es muy astuto el ataque. Y él no está solo, esa es otra realidad. Satanás no está solo, no es él nomás. Dice que cuando vino del cielo, que el Señor, en la lucha que hubo ahí, en la batalla, él fue expulsado del cielo. Vino la tercera parte de los ángeles con él. Es una gran cantidad de ángeles que le acompañan en esa visión que tú pusiste de los seres celestiales que están. Tenemos los seres celestiales que están con toda la inteligencia para enfocarse al mal. Exactamente. Utilizan todo lo que el Señor le dio la capacidad para hacer el mal. Muy bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa nuevamente, pero antes quisiera dejar planteada la realidad para que lo veamos en el próximo bloque, porque tú hablaste del libre albedrío, pero ese libre albedrío está dentro de un contexto. Hay una ley de amor que Dios estableció dentro de este vasto universo y también nos corresponde a nosotros tomarla en cuenta. ¿Cuán importante es aquello y cómo nosotros vamos resolviendo la situación del gran conflicto en nuestra vida? Queridos amigos, les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, porque vamos y ya retornamos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias o por qué hay tantas religiones? Bueno, estas preguntas y otras podrán ser resueltas en esta revista que se titula Verdades para el Tiempo del Fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Si quieres saber más de este interesante material que Nuevo Tiempo ha preparado para ti y que es de manera gratuita, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes. Gracias también por permanecer en nuestra sintonía. Bueno, estamos refiriéndonos a distintos temas importantes que aparecen en el libro de Job. Pero tal vez uno de los más sobresalientes es el que estamos tratando en esta oportunidad y que tiene que ver directamente con el famoso gran conflicto, ¿no? Que no solamente es un conflicto cósmico, ¿cierto?, sino que también es un conflicto personal, ¿ah? Y creo que en el caso puntual de Job lo vivió personalmente de manera muy intensa. Tal vez sería interesante que nosotros veamos sobre la base de qué está establecido este conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que se ha puesto en tela de juicio y cómo el enemigo ha tratado de sacar el máximo provecho posible? Primero, para que ignoremos el gran conflicto, y segundo, para que si lo entendemos parcialmente le demos un enfoque equivocado. Sergio. Bueno, el Señor en su gobierno, podemos decir así, tiene una ley llamada la ley de amor, o lo que dice Pablo, la ley de la libertad. Es lo que el Señor dejó para regir este universo. Y no es una ley, cuando pensamos en ley, nosotros humanamente hablando, pensamos, bueno, la ley, las leyes vienen para controlarnos, para restringirnos. Para coartar la libertad. Exacto. Déjame comentar algo. Hay una ley de tránsito que a mí no me gusta para nada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es? Es la ley de que cuando me siento en el auto tengo que poner una cosa llamada cinturón de seguridad. Me deja amarrado, me restringe la libertad ahí en el auto. ¿Es molesto? Es molesto. A mí me gusta tener siempre la camisa bien planchada. Y en el verano que uno no pone, anda con, más con camisa, yo pongo el cinturón, la primera cosa que pasa es la camisa se arruga. No me gusta el cinturón, no me gusta para nada. Pero yo no eres amigo del cinturón. No, pero yo lo uso. Claro. No porque yo sé que más adelante puede haber un policía que me va a hacer me va a dar una multa. No es por eso, porque yo sé el beneficio que tiene para mi vida. ¿Cuánta gente cinturón se ha salvado? Exactamente. Pero, hablando de los peatones, también tiene leyes, ¿cierto? Que deberíamos cruzar la calle de un lado al otro solamente donde está el paso peatonal. Yo pregunto, ¿cuántos solamente cruzan por ahí? Pero es que no podemos comparar las leyes humanas con la ley de Dios. La ley de Dios no es para restringir, es para hacernos felices. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de ley, no se habla de mandamiento. La palabra correcta ahí es principio de felicidad. O sea, la ley de Dios está para eso. Y eso fue lo que Satanás puso en tela de juicio. La ley, él dijo, esa ley de amor, si fuera de amor todos podían cumplirla, pero no, es imposible cumplirla. Y de paso, la ley de Dios es la ley de amor que dice aquí, es el reflejo del carácter de Dios. Lo que Satanás estaba poniendo en duda era realmente el carácter de Dios. Eso fue lo que Satanás puso en duda. O sea, el ataque entonces directo a Dios. Directo a Dios. Correcto. Ahora, para que haya una ley y esta ley sea una ley de amor, tal como ha sido descrita Cristóbal, en las personas o los seres, quien quiera que sea, porque estamos pensando también a nivel de todo el universo, deben sentir ese libre albedrío que en algún momento tú mencionaste en el bloque anterior, para poder tomar la decisión si obedecen o no obedecen esta ley. Ahora, estamos dentro del contexto de este mundo de pecado y de sufrimiento humano, precisamente porque fue transgredida esta ley y este pecado pasó a todos los hombres, como dice el texto bíblico. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos esta situación? El Señor quiere que nosotros seamos libres en ese sentido y podamos tomar una determinación al respecto. Me parece que el libro de Job también es un gran aporte en esta materia. Sí, así es. Bueno, Dios siempre va a querer la felicidad a su hijo, como cualquier padre. Y la ley que estamos hablando ahora, la ley de amor, va relacionado 100% a mi decisión personal, a yo tomar mis propias decisiones también y ser libre. Que lamentablemente Satanás, dentro de su mecanismo, dice que yo tengo la libertad, pero es todo lo contrario, porque si estamos a favor de Satanás, estamos esclavos y estamos encadenados a lo que él quiere hacer con nosotros. O sea, él quiere que seamos el libre, libre sin ley. Claro, pero que no estemos marginados por la ley. Claro, pero entre comillas libres, porque si nosotros vemos todo lo que hace Satanás y dentro de toda la historia, dentro de la historia de la humanidad, lo manipula todo y no te deja ser libre. Por algo, cuando Jesucristo vino a esta tierra, dijo, yo vengo a dar libertad, vengo a librar a los oprimidos por el pecado. Entonces, la verdadera felicidad, lo que realmente Dios quiere, es que nosotros seamos libres y libres del pecado para poder nosotros tener una felicidad plena. Porque si vemos las personas que están esclavizados por algún pecado o algo que están practicando que vaya en contra de Dios, ellos no tienen un desarrollo como persona muy sana tampoco. Tampoco se ven felices, se llaman decir felices, pero solamente les dura como el momento cuando están nomás. Pero Dios quiere algo mucho más que eso. Dios quiere que tengas un estilo de vida feliz, que tengas una vida plena por la eternidad. Feliz y libre. Por lo tanto, es una decisión personal la que tomamos para poder guardar esta ley de amor. Exacto. Entonces, lo que Dios busca es que, como dice aquí, que en verdad, porque Dios pudo haber destruido a Satanás en ese momento cuando pecó, ¿verdad? Pero en realidad le permitió seguir con sus planes porque si lo destruía, para que mostrara su verdadero carácter. Entonces Satanás diría, ven, yo tenía razón, porque claro, él nos tiene obligados. Pero no es así. Dios lo permite para que nosotros podamos decir, y porque él quiere una obediencia, es interesante, él quiere una obediencia por amor, no obligado. En este caso, Job, y que él obviamente no entendía nada de esto porque él no sabía qué era lo que efectivamente estaba pasando. Nosotros tenemos ese privilegio ahora de poderlo ver, de poder verlo desde la perspectiva de cómo la Biblia lo plantea y lo presenta. Pero aquí me parece que hay una ventaja, y por alguna razón ya no se menciona. ¿Está indicando esto que en definitiva el conflicto es un conflicto ya ganado? ¿Cómo se gana el conflicto y al mismo tiempo cómo juega Dios un papel fundamental para esta victoria sobre el mal para sus hijos? En eso nos damos cuenta también que no es humana la solución para el conflicto, ¿eh? No es humana, la solución viene de Dios. No depende del empeño que yo le ponga para hacer las cosas bien. Por más que sea bueno, no me va a resultar. Dependía de Dios. Y que de paso es una de las estrategias del enemigo. Exacto. Hacernos sentir que porque soy bueno, seguramente, y eso es lo que los amigos le dijeron, tú algo malo hiciste. Y hay tanta gente buena, ¿cierto? Tanta gente buena. Algunos dicen, yo no robo, no mato, pero no deciden tampoco, ¿cierto? Ahora, en relación a esa pregunta que tú me haces, el Satanás ya está vencido, ya venció. ¿Por qué sale de escena en el caso de Job? Yo creo que más adelante vamos a ver, más durante esa semana que vamos a pasar, más adelante se va a entrar más en detalle por qué sale de escena Satanás, pero voy a mencionar porque él vio en Job que no había caso, que aunque llegó a atacar la propia vida de Job, incluso utiliza una expresión piel sobre piel, ¿cierto? Exacto. Piel por piel, atacó la vida de Job, pero Job se mantuvo fiel a Dios. Pero esa fidelidad no surgió en el momento. Job tenía un pasado de fidelidad a Dios. Y cuando Satanás dijo, por más que le hago cosas, yo mejor me retiro porque este no hay caso con no eso. Hay caso. Ese sí es fiel a Dios. Ahora, entonces eso se traslada, ahora queda Cristo, ¿cierto? Pero el gran conflicto sigue. Y de paso, Sergio, él dice eso defraudado porque ya había logrado anteriormente haber hecho caer a Adán y a Eva. Sí. Entonces había tenido tanto éxito que ahora él esperaba que este éxito se volviese a repetir en el caso de Job, pero no podía creer que no lo podía lograr. Pues eso se fue, salió de escena. En el mismo caso de Jesús, cuando fue tentado en el desierto, también Satanás aparece y de repente desaparece, porque Jesús no cedió a las tentaciones. Ahora, yo creo que la respuesta para todo eso está en la cruz del Calvario, donde Cristo dio su vida por cada uno de nosotros pecadores. En la cruz fue expuesto lo que realmente Satanás es, un asesino. Ahí quedó expuesto. Y sin piedad. Y sin piedad. ¿Cómo trató a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿De qué forma? Si nosotros, al leer la Biblia, bueno, hay una película que fue hecha, ¿cierto? Que podemos tal vez tener ahí una expresión gráfica de lo que fue el sufrimiento de Cristo, la película La Pasión de Cristo. Y algunas personas, yo he conversado con personas que dicen, mujeres, que dicen, no puedo ver esa película porque me da cosa de ver el sufrimiento de Jesucristo. Pero yo le digo, vea, porque ahí tú te vas a dar cuenta de cuánto Cristo sufrió por ti. O sea, no solamente la agonía que él sufrió cuando fue tentado en el desierto, exacto, que ya fue grande, sí, sino que finalmente en la cruz fue la máxima expresión del sufrimiento que un ser, porque él estaba revestido de humanidad, indudablemente, era un ser humano que estaba viviendo en carne propia el dolor que nosotros podemos padecer. Así es. Ahora, después de todo lo que ya hemos mencionado, no cabe ninguna duda, Cristóbal, de que estamos llamados a sentirnos gozosos, incluso alegres, confiados, de que la victoria está asegurada si nosotros hemos creído en la cruz. ¿Te parece a ti que es así y que en la medida que nosotros vamos experimentando este gozo, vamos ya palpando, disfrutando algo anticipadamente de esa victoria eterna? La verdad es que sí. O sea, está más que claro, la batalla ya se ganó. Y cuando ya una batalla se gana, uno está tranquilo. No importa lo que ocurra. No importa lo que ocurra, uno está confiado. ¿Tú crees que Job tenía claro eso a pesar de que no tenía el contexto que tenemos nosotros? Job tenía eso clarísimo. Lo tenía bien claro porque si no, ¿cómo resiste? ¿Cómo hubiese resistido? que más adelante vamos a ver su historia, pero uno puede estar confiado, confiado en que el Señor va a hacer cada acción, cada cosa que permita, va a ser para un crecimiento nuestro y para nuestro bien. ¿Qué mensaje crees tú, Sergio, que sería oportuno mencionar y que, de acuerdo a lo que hemos conversado, es el reflejo de lo que Dios quiere para nosotros, especialmente si hay un amigo o amiga con toda seguridad que está pasando por un mal momento? Me gustaría decir a ti, acercarme a ti, querido televidente, y decirte que ese gran conflicto que comenzó en el cielo llegó a ese planeta, pero el autor del gran conflicto, que es Satanás, ya está vencido. Él no tiene por qué afectar tu vida, hacerte sufrir. Hay un texto de la Biblia que me llama mucho la atención y me gustaría leer, que está en Apocalipsis, que es el libro de la esperanza, que dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás tiene un sentido de urgencia, porque él sabe su destino final. Él ya conoce, él sabe lo que le va a pasar. La pregunta que le hago a ti, televidente, en este momento es: ¿tú tienes también el mismo sentido de urgencia que tiene Satanás de tomar decisión? ¿De qué lado estás tú en este gran conflicto? Ojalá estés del lado de Dios, porque no hay medio término. O yo estoy con Dios o no estoy con Dios. Y si no estoy con Dios, ya sabemos con quién estamos. Por eso mi llamado a ti, mi invitación a ti, es que tomes decisión, la decisión correcta de estar del lado de Dios. Por eso yo te invito a orar en ese momento también, para que el Señor te pueda ayudar en tus conflictos, en tus luchas diarias, para que tú puedas tomar la mejor decisión. Oremos al Señor. Padre querido, sabemos que vivimos en medio de ese gran conflicto, un conflicto que nos afecta. El pecado es un intruso que llegó y afectó la vida de cada uno de nosotros. Tal vez, Señor, hay algún televidente que está sufriendo en ese momento, y yo te quiero pedir que tú puedas actuar en la vida de esa persona, de ese amigo. Pero, Señor, que tú puedas también trabajar en su corazón, para que él pueda tomar decisión, la decisión mejor, que es estar al lado del vencedor del gran conflicto, que es Jesucristo. Amén. Acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, queridos amigos televidentes, creo que ha quedado muy claro el mensaje que Dios quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Vivimos dentro del contexto de un conflicto, hay un acusador. En el caso de Job específicamente, sintió muy de cerca la acusación del enemigo, pero no solamente lo acusa a él, sino que también nos acusa a todos nosotros. Somos pecadores, pero en Cristo Jesús recibimos esa maravillosa salvación y redención que solamente Él nos puede ofrecer. Amigos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente en sus respectivas labores. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros. Dios les acompañe y próximamente estaremos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Vida.